En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Ahí empezábamos el programa el día de hoy con De Generación Actual. Y atención que nuestro hashtag el día de hoy es, escuchen bien, ¿eh? Pedro y yo. Sí, Pedro y yo, cuéntanos, ¿qué harías con Pedro todo un día? A ver, ¿dónde estarían? ¿Qué harían? ¿Pasearían por qué ciudad? ¿Si estarían en Lima, almorzar? ¿Cantar canciones? No sé. Envíenos sus respuestas a nuestro WhatsApp, que es el 938-239-782, o a nuestro Facebook, que es Radio Oasis 100.1 FM. Continuamos con la música. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Se mi mente, me quedo dormido de tanto pensar que vengas a mí. Y es que no he entendido que aquí no eres más que brillos y sueños. Mil horas,

Escuchas la número uno del rock and pop. Oasis 100.1 FM. Esto es Pedro en el Oasis, el estelar de la tarde. Seguimos con la música. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Ya saben que nuestro hashtag el día de hoy es Pedro y yo. ¿Qué harías con Pedro? Unas 24 horas que te lo den a Pedro, a ver. Bueno, Roxana nos dice, Pedro y yo nos iríamos a pasear en bicicleta por el malecón uno junto al otro, ¿no? Claro, conversando, silbando y cantando sus canciones. Pararíamos a ver el sunset y a seguir conversando de lo mucho que él sabe y me gustaría aprender de él. Saludos al fan club oficial y a ti, Chapu, porque soy una Chapu lover. Ajá, está bien, Roxana. Bel, ¿qué nos dice? Pedro y yo cantaríamos a dúo todas sus canciones y le daría el toque femenino y compartiríamos nuestros gustos por la música y le diría también que lo admiro mucho, que tengo mucho que aprender de él porque para mí es un maestrazo. Saludos al fan club oficial de Pedro. Bueno, y él, Elisa, ¿qué nos dice? Pedro y yo solo hablaríamos lo suficiente, hablar y hablar, y de ahí arrancamos a sitios, a viajes, muchos planes. De hecho, es un gran ser humano, por eso lo amo. Saludos al fan club oficial, a la banda Pedro Suárez Vértiz, a Robelo, y muchas gracias a ti, Chapu, por el especial. Gracias más bien a ustedes por la sintonía. Esto espero en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Un mensaje de texto o de audio en WhatsApp 938-239-782. Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Tiempo al tiempo. esta habitación. Estamos presentando el estelar de la tarde, Pedro en el Oasis. Gente, son las 3 y 36 de la tarde y ¿saben qué? Tengo hambre, estoy aquí en la cabina y cuando llegué a casa sé que no voy a encontrar nada en la refri, pero hay mucho tráfico para salir, los restaurantes están llenos, seguro que les ha pasado lo mismo. Bueno, aquí les paso este datazo. Descarga ya la app de domicilios.com. Ahí encontrarás miles de promociones, todas buenísimas. ¿Y saben qué? ¿Qué es lo mejor? La variedad. Así es, sin salir de casa, sin tráfico, llega tu comidita calientita. Estés con amigos, en la oficina, en casa, donde sea, tú pide tu delivery por domicilios.com. Esto es Pedro en el Oasis, el estelar de la tarde. Seguimos con la música. We'll be right back.

estar ahí en aquel sofá, los besos sin fin, la conciencia en paz. Te cuento que la llevo siempre aquí en mi piel, su recuerdo siempre aquí en mi piel, la quiero sentir siempre, siempre aquí en mi piel, su cuerpo siempre aquí en mi piel. Déjanos un mensaje de texto o de audio en WhatsApp 938-239-782. Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Lo que siento yo y cuánto costó decir. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado de Pedro, era Río, contéstame. Y bueno, ya saben que nuestro hashtag el día de hoy es Pedro y yo. ¿Qué harías con Pedro todo un día? Bueno, aquí nos dicen, iría con Pedro a la playa y él tocaría la guitarra y cantaríamos fuerte al viento y saltaríamos como dos loquíos y nos bañaríamos en la playa, cubriría de arena a Pedro como juego. Jeje, como un juego de dos niños. Saludos de parte de Meche. Otro dice, hola Chapu, bueno, ¿qué haría con Pedro? Jugaría Crash Car y de ahí full películas en el cine. Ajá, son mis mejores pasatiempos. Un saludo para mi hermana Jessica. Bueno, saludos para todos ustedes. Y a ver, hola Chapu, lo que haría con Pedro es invitarlo a mi tierra en Tumbes, mi tierra querida, y lo invitaría a los manglares y sus ricas playas, a Zorritos, Puerto Pizarro, y comer los ricos ceviches de langostino y el plato bandera de Tumbes, el rico ceviche de conchas negras. ¡Qué rico! Y saludos a Chapu, a mi familia Pasaper Aguilar, allá en Tumbes, de parte de José Pasaper y sus amigos de la radio. Bien, ya estamos llegando al final. Mándenme un WhatsApp para ver si coloco un WhatsApp al final del programa. Un WhatsApp de audio, audio. Bueno, continuamos. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Así va, Trisac. Hola, ¿has venido sola? ¿O estás de pasadita? Qué rara tu ropa, yo creo que no eres de por acá. Qué bellos son tus senos.